verse tan elegantes como debe ser. De mil colores ellas se pintan, qué lindas se ven. Y lo hacen justo para nosotros, ya lo comprobé. No hay otro ser más bonito como es la mujer. Ellas tan bonitas, ellas tan hermosas, de la cabeza a los pies. Como tú, tan natural y nada más. Como tú.